recuerdo cuánto sufría mi adolescencia vacía y cómo en la poesía refugié mi tristeza. Soñé que lejos brillaban abrazos que no llegaban. Noté que me acompañaba tan solo la soledad. Siento que el tiempo ha pasado, echo de menos los años que perdí siendo un chaval en las calles del barrio. Hoy, hoy he vuelto a mi ciudad, hoy he vuelto a ver el mar que me hace recordar. Miel, llantos, voces y papel, un poema a flor de piel, calles donde recuerdo cuando escribía retales de poesía. La vida me sonreía y todo iba a ser siempre igual. Pero me acercaba el tiempo y me arrastró con su viento. Una galerna furiosa y otra vez la soledad. Y cuando vi que el espejo mostraba mi rostro viejo, quise sentir al chaval que se bebía el cielo. Hoy, hoy he vuelto a mi ciudad, hoy he vuelto a ver el mar de recordar. Miel, llantos, voces y papel, un poema a flor de piel, calles donde